Resulta que ya sabes, yo hice poca televisión, pero una vez que hice una linda televisión, fue en el año 99, haciendo un programa en América llamado 100 años. Ahí conocí un productor y la madre, pero no es que haya conocido a la madre, él era el productor y la madre. Era Fernando Collazo. Hace mucho tiempo que no sé de él, no sé en qué anda, pero hace muy pocos días estuvimos revisando y jodiendo por internetes y aparece el nombre de él en una empresa que despertó mi curiosidad. Fernando, ¿estás ahí? Estoy acá, Quique, ¿cómo andas? Maravilla, ¿cómo andas vos? Muy bien, a pesar de los contextos siempre un poco pesimista que nos rodean en este país, sí, haciendo claro. lo posible por darle para adelante claro. y sumar algo que nos dé un poco de ganas de estar acá. Che, me enteré que corriste una maratón. ¿Cómo es eso? ¿Te entrenás? ¿Qué haces? Y sí, me entreno bastante. Corrí en una ciudad que no sé si te suena, en Rosario. Se llama. Ah, mirá. Mirá. Y se corrió hace unos días la maratón de la bandera, como la llaman, tradicional de 42 kilómetros. Sí, ¿cuánta gente corre ahí? Y esa carrera había cerca de 3.000 personas, 2.000 y pico, 2.800 personas más o menos. Y me dijiste 45 kilómetros. 42, que es la distancia madre del atletismo, 42,195. Ah, mira. Esa medida exacta. Es algo que viene seguramente desde las Olimpiadas Romanas, esa medida. No, eso viene así, si querés te cuento. Dale, a ver, sí. La primera maratón de la época moderna, creo que debe haber sido 1904 se corrió en Londres. Sí. Y ahí corrieron una carrera larga, de fondo, digamos. Sí. Y corrían, no sé de dónde, hasta el Palacio Real. Ah, claro. Y les gustó esa medida, sí. Entonces dijeron, bueno, a partir de ahora vamos a hacer esta medida. ¿Cuánto mide? Claro, encima ellos tenían... 42 kilómetros, 195. Claro, ellos tenían la yarda o algo así. Entonces después hubo que hacer la traslación a kilómetros. Sí. En millas, por ejemplo, los Yankees lo miden en 26 millas. Claro, ok. Bueno, saliste muy bien parado y ganaste un trofeo y esas cosas. Sí. Pero bueno, lo más importante es que estoy contento, que me fue bien, que me sentí bien. Sí. Así que bueno, acá estoy. Bueno, y seguís en la producción de cuestiones que tengan que ver con los medios, con televisión, con radio. ¿Seguís en eso? Sí, hoy en día la palabra televisión es casi una palabra fuera de contexto. Fuera de contexto, es verdad, sí. Hoy decimos que hacemos contenidos audiovisuales. Ah, claro. Que no es un eufemismo, es una nueva expresión, digamos. Es más adecuada, porque después se ven en la televisión, en un celular, en una computadora, en una tablet. Ajá. Y la televisión aparte tenía otra cosa, que es que había que verlo a un horario determinado, y hoy cada uno lo ve a la hora que quiere y como puede. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Ha cambiado mucho eso. Sí, bueno, y ha cambiado tanto que si no lo terminás entendiendo, vas quedando afuera también, ¿no? Sí, básicamente es el gran problema que nos atraviesa. Nosotros en la Argentina habitualmente tenemos crisis, pero a los que hacemos contenidos audiovisuales, a esas crisis tenemos que agregarle este enorme cambio de paradigma que se dio en el mundo, claro, que tiene dos facetas. Una, la tecnológica, que es, bueno, se dejó de ver a través de televisores, uh-huh, y de antenas que emitían contenidos. Sí. Para pasar a ver de esta manera que describía recién, desde lo digital. Sí. Mm. Y otra con lo cultural, con el uso por ahí de disponer de horarios, de uno elegir cuándo lo ve, cómo lo ve, cómo comparte ese contenido con otras comunidades, con sus amigos. Claro, claro. Y esos dos cambios armaron una ensalada gigante que lo que hizo fue alterar por completo la forma en que eso es un negocio. Ah, ok, entiendo. Hasta no hace mucho tiempo, todos nosotros teníamos un pacto asumido que implicaba, nosotros nos sentábamos a ver frente a un electrodoméstico, un contenido a determinado horario, y a cambio, ¿qué hacíamos? Veíamos la tanda comercial, claro. Le pagábamos la cuota al distribuidor de cable. Clarito. Íbamos al cine, pagábamos una entrada. Sí. Bueno, distintas formas en que esto se convertía en un negocio, se monetizaba. Ajá. Hoy esto está absolutamente alterado, y además se agrega la presunción a partir del surgimiento de YouTube de que uno puede ver cualquier cosa de manera gratuita. Exactamente. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo se soluciona el tema del financiamiento de esto, que bueno, de estos contenidos? Exacto. Si a eso le agregamos que no solo nuestro Estado nacional, sino en general los estados en el mundo se están retrayendo de todo lo que tiene que ver con el fomento de los contenidos, y además en el medio de esto una enorme, enorme, gigantesca concentración del mercado, que cada vez son menos y menos y menos, van fagocitando entre sí las grandes compañías. Sí. Lo que queda es que realmente los que hacemos contenidos estamos cada vez más limitados y cada vez más desligados de la forma de acceder a fondos, a empresas que compren contenidos, a la demanda. Y hay una gran paradoja. En el mundo entero, en este momento, hay una enorme demanda de contenidos. Claro, ok. Enorme. Te voy a dar un dato numérico. Sí. El 75% del tráfico de Internet hoy en día son contenidos audiovisuales. Ajá. Pero el año que viene van a ser el 90%. Es un crecimiento gigante. Re loco, gigante, sí, re loco. Gigante. Sí. Ahora, entonces, tenemos que poder romper esta lógica, porque si no nos quedamos como completamente fuera de esta conversación. Sí. Y básicamente este proceso de concentración nos va devorando a todos y siguen ganando las mismas 4 o 5 empresas de siempre, que son los que vienen con otra fuerza, con otro poder. Pero está bien, esto que me decís es la descripción de lo que está sucediendo. Pero ¿hacia dónde van para solucionar el tema financiero? ¿Hay alguna lucecita por ahí? Bueno, nadie tiene la posta en esto. Lo que nosotros en la capital integramos una cámara de productoras. Ajá. Productoras pymes, porque hay otra cámara de las productoras grandes, ¿no? ¿Y los unió el espanto? Y un poco sí, o sea, de hecho la cámara es preexistente al espanto. Pero bueno, en este momento varias de las productoras que integran la cámara, las que dependen un poco más de lo coyuntural local, están haciendo agua. Claro, prácticamente no tienen trabajo, muchas se han quedado incluso casi en un sello, como si te dijera, no tienen ni empleados ni sedes. Claro, claro, sí. Tienen antecedentes, tienen un potencial, pero no hay mucha actividad. Bien. Y bueno, desde esa dificultad, el año pasado se hizo una propuesta interna dentro de la Cámara y pusimos en marcha un proyecto en el cual nos asociamos 15 productoras de acá de Buenos Aires. Sí. Repito, 15 productoras asociadas en un mismo proyecto, aunadas con una idea, puestas a financiar un proyecto, trabajando durante un año. A mí me parece un hecho en este mercado poco habitual, claro, sino inédito. Porque es un mercado en el cual hay mucha competencia, en el cual hay mucha tendencia a tirar cada uno por su lado. Y lo asociativo por ahí pasa más por asociarte dos productoras se unen en una película o en un proyecto muy específico, pero algo muy circunstancial. Esto es algo más a largo plazo. Claro, claro. Ahora, ¿en qué consiste? Esta sería un poco la pregunta. Sí, ¿no? Claro, sí. Lo hemos dado en llamar en inglés Love for Content, amor por el contenido. Ajá. Es en inglés porque un poco se postula desde acá, pero para el mundo, esto no tiene ningún tipo de limitación. Es una plataforma online en la cual se pueden ofrecer y buscar contenidos audiovisuales en desarrollo. Para buscar algún tipo de parangón, para que quien escucha pueda también comprender rápidamente, hoy estamos muy acostumbrados a tener a mano en el teléfono o en la computadora lo que se da es conocer como marketplace o mercados online. Y vamos a ver, por ejemplo, alguno que busque productos, puede ser Amazon, Mercado Libre, que son gigantes que venden y trafican objetos, bienes. Y si vamos a ver ejemplos de, en vez de objetos, puede ser servicios, por ejemplo, Airbnb o Uber, que directamente lo que trafican son servicios de alojamiento o de traslado. Bueno, toda la economía mundial tiende un poco a ese formato de digitalización de la transacción, lo cual genera muchas ventajas en algunos aspectos, porque genera una idea más de transversalidad, de acceso a través de lo digital, claro, de capacidad de rastrear la actividad, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Mm. Fernando, en una época pretérita, la palabra contenido tenía hasta cierta valoración, ¿no? Se decía, esto tiene contenido, esto no lo tiene. Hay algunos programas que no tienen contenido, porque era una forma de valorar positivamente o negativamente lo que sucedía en determinados programas. La palabra, obviamente, por lo que vos me contás, varió su sentido. Ahora contenido es todo. Bueno, pero ahí también nosotros hacemos una distinción importante. Lo que buscamos, lo que ofrecemos, lo que nos proponemos es fomentar el contenido profesional. Ajá, okay. Hoy hay una demanda enorme también, o una oferta enorme de contenidos totalmente vanos, efímeros, sí, completamente intrascendentes. Ahí aparece la valoración nuevamente. Claro, y yo diría básicamente son contenidos por los cuales alguien le podría agregar a eso algún tipo de valor económico. Claro, sí. No tiene por qué ser una serie hollywoodense llena de efectos especiales y de actores muy caros. Puede ser un contenido mucho más pequeño, uh-huh, y simple y barato. Pero tiene que tener algún grado de profesionalismo. Sí. Para que por lo menos entre dentro del radar de nuestro proyecto, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la medida de esa pretensión en medio de esta crisis, digamos? ¿Con qué herramienta podés vos elegir los contenidos si encima hay una crisis muy grande que te impide distribuirlos? Nuestro objetivo como proyecto no es elegir los proyectos. O sea, la idea es meterse en el medio para fomentar que los proyectos lleguen a quienes efectivamente están buscando. O sea que independientemente de la valoración que tengan esos proyectos. Exactamente. Ajá. En todo caso, lo que sí hacemos como plataforma, como proyecto, es por ahí intervenir para ayudar a que los proyectos estén mejor presentados. Ah, ok. Hay una de las partes que por ahí me gustaría comentar del proyecto, que es poner el foco también en las jóvenes generaciones de creadores de contenidos. Ajá. Básicamente el diagnóstico es, están absolutamente desconcertadas. Ajá. Yo cuando entré a trabajar hace más de 30 años, a mi primer trabajo, que era cadete en una redacción de diario, uh-huh, iba a ser periodista en esa época, uh-huh, uno entraba y era absolutamente transparente la forma en que el negocio se concretaba. Uno, claro, decía rápidamente. Sí, era sencillo. Sí, sí, ¿eh? Sí. Era sencillo, sí. Era simple. El día, sí, que se vende y aviso publicitario, el dueño se queda con la diferencia entre esa, uh-huh, planta, sí, y lo que nos pagaba de sueldo a nosotros, nos, sí, pagaba lo menos posible. Sí. Y, sí, y sí, había un poco ahí de tire y afloje con eso y ya está, listo. Ese es el negocio. Sí, la plusvalía al poder. Claro, pero hoy entender cómo funciona un tremendo multimedio se complicó, que tiene miles y miles de empleados, sí, sí, en distintas, sí, partes del mundo, sí, sí, claro, y que no tienen tandas publicitarias y que cada vez venden menos entradas de cine, y vos decís, ¿de dónde viene la plata? ¿Cómo es que, claro, funciona esto? Claro, ¿de dónde viene? ¿Dónde me presento a llevar un currículum? ¿O dónde queda? Sí, nos empezó a pasar hace un tiempo con cualquier empresa estatal donde vos llamabas por teléfono y te atendía una máquina. Y nosotros veníamos, claro, de que nos atienda una persona a la cual putear o con la cual establecer una relación. Pero te empezó a atender una máquina y empezamos a quedar como asombrados. Exacto. Y mismo nosotros, los que ya teníamos un recorrido en, sí, la industria, que teníamos, sí, interlocutores, ajá, gente que nos compraba, sí, que tenían una trayectoria y que incluso trabajaban en empresas muy grandes, incluso con con recorrido internacional, sí. De golpe esas empresas o esos interlocutores empezaron a decir, mirá, no tengo más presupuesto, me sirve si me traes un contenido que venga con una marca publicitaria, okay. Sea una publicidad en sí. Sí. Pero yo no te puedo dar plata porque no tengo más dinero, no tengo más presupuesto. Mamma mía. Y entonces, si yo, que estoy ya curtido y con experiencia, me quedo en esa instancia, imagínate el cadete mío, el pasante que yo tengo en la productora, me mira, abre los ojos y me dice, ¿y ahora? Bueno, sí, entonces, volviendo, el proyecto nuestro tiene una mirada muy importante, focalizada en hacer acuerdos con universidades, con academias, ahí está. Buscando fomentar la profesionalización, el acceso a la profesionalización de esas jóvenes generaciones, tratando de vincularlos con fondos, sí. Buscando triangular un poco. ¿Eso ya está en funcionamiento? Es muy incipiente, pero sí. La semana pasada lanzamos el proyecto, lo comunicamos, digamos, sí. Ya está online, sí. labforcontent.com. Ajá. Y estamos empezando a darle un poco más de fuerza, de rodaje. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces si abro esa página? Bueno, para ver no hay mucho, porque la idea justamente no es poder ver proyectos, la idea es ofrecer proyectos. O sea, si uno es creador de contenido, sí. Se puede registrar de manera gratuita. Ajá. Y subir sus presentaciones, sus contenidos, digamos, como los tenga, sí. Las descripciones, las sinopsis, Okay. las características que pueda tener escritas, okay. Desarrolladas, uh-huh. Y eso está, digámoslo de manera medio simple, como una especie de vidriera a disposición de los eventuales compradores. Está. Che, Fer, después de ahí sí. Genera un rebote que uno no sabe bien para dónde va ni cómo termina, ¿no? No. Esto, de alguna manera, esta apertura que estás contando, estos cambios absolutamente vertiginosos que estás contando, ¿van a dar por terminada, por ejemplo, la era de la televisión abierta? Los que... Hay muchos gurúes hoy en día. Sí. Y algunos de estos gurúes hablan de que en 5 años, más o menos, sí. Como televisión, o 5 a 10 años, sí. Como negocio no va a existir más. Lo que se entiende que va a persistir es lo que es la transmisión en vivo de noticias, de eventos deportivos. Sí, sí, pero sí. Posiblemente ya definitivamente ligados a estas plataformas gigantes que se están... Claro, y ligados a un consumo a través de un celular, de una tablet o de algo que uno lleve encima y no de un aparato que está en el living. Definitivamente. Claro. El aparato del living va a quedar como... Sí. Como bueno, pero pasa con las radios eso, ¿no? Acá estamos, yo recibí la autorización para poner una pequeña FM, etcétera, pero yo me doy cuenta de que una FM en este momento como sistema también tiende a desaparecer. Ya no hay más aparatos de radio con los que escuchar. Entonces, bueno, aparece el streaming o apareció hace muchos años el streaming. Y la verdad es que también las radios van mutando de sistema. Sí, y ahora se puso de moda la palabra podcast. Ah, claro. Y me hace gracia lo de muchos jóvenes que hablan de los podcasts como si nunca hubiera existido la radio. Sí, claro. ¿No? Pero claro. Bueno. claro. Está bueno. Y descubren en el podcast cosas que estaban en la radio ya hace un montón de tiempo. Sí, ¿no? Pero bueno, son formas distintas de consumo. Y se va reciclando, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, esto para cerrar, nada es para siempre y es al pedo aferrarse a las cosas que se van yendo cada vez más rápidamente. Y sí, qué sé yo, cuando la realidad habla por sí sola, sí. Y más en el término de un negocio que depende de movimientos muy a veces ajenos a la voluntad de uno, claro. Tiene que adaptarse, sí, ¿no? Sí. Después uno se puede quedar en la casa y seguir filmando con una Super 8 vieja y proyectándolo con un proyector. Claro. Eso nunca va a ser un negocio, ya está, no más. Está. La Super 8 y una maratón. Con esas dos cosas ya me quedé. Fer, te mando un abrazo grandote. Lindo volver a charlar con vos. Igual para mí, Pique, la verdad que sabes todo lo que te quiero, lo que te recuerdo aquella época con mucho cariño también. Sí. Así que bueno, estamos en contacto. Bueno, viejo. Este, bueno, a ver cuando venís a visitarme a la hostería. Dale. Dale, bueno, ojalá que pronto. Chao, un abrazo. Abrazo grande. Chao, chao. Bueno, lo escuchaste a Fernando Collazo aquí en El Desconcierto.